Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Conmemoramos este 16 de junio 153 años del nacimiento de nuestro pintor carabobeño Arturo Michelena, quien es considerado como uno de los artistas de mayor renombre en Venezuela para el siglo XIX. Quien les habla, Lisdet Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Victoria histórica ante injerencia del Almagro. Mayoría de países de la OEA respaldan a Venezuela. Acudirán a instancias correspondientes. Ciudadanos denuncia que la MUD plagió sus firmas. Ministro de Cultura desmiente profanación de tumba de Rómulo Gallegos. Encuentro equipo promotor del Congreso de la Patria prevé jornadas de reuniones con sectores religiosos, juveniles y productivos. Cultura. Continúa la semana Modest Tabor. Rindieron honor al legado de la compositora margariteña en UNEARTE. Sube el telón este viernes, Casa del Artista presentará la obra teatral Se Vende. Armonía y Paz arranca maratón de yoga en el Oasis Cultural de PDVSA La Estancia este viernes. Regionales. Poesía y Paz, 13ª edición del Festival Mundial de Poesía, será inaugurada en el estado Zulia. Cultura al Día. Una victoria histórica obtuvo nuestro país en la Asamblea número 46 de la Organización de Estados Americanos, OEA, un total de 19 votos a favor por parte de los países miembros respaldan la solicitud de respeto a la institucionalidad venezolana por parte de Luis Almagro. Solo 12 votos estuvieron en contra. Asimismo, hubo una abstención y 2 ausencias. Así lo informó la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Allí votaron uno a uno, una votación nominal, apoyando en la preocupación de cómo ilegítimamente el secretario general Almagro se ha excedido en sus funciones, ha irrespetado la normativa. Y bueno, una organización, un grupo de países a los cuales agradecemos, porque como bien dijimos, es una votación a favor de la institucionalidad de esta organización. Hace eco del tema que convocó esta Asamblea General, fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible. Seguidamente, Rodríguez agradeció a los países del ALBA y las naciones del Caribe por el apoyo a la patria de Bolívar y al mismo tiempo exigió respeto y reconocimiento para el gobierno venezolano presidido por Nicolás Maduro Moros. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El diputado Diosdado Cabello presentó este miércoles en su programa Con el Mazo Dando un material audiovisual donde Ciudadanos denuncia que la Mesa de la Unidad Democrática MUD plagió sus firmas para completar las planillas del proceso para el revocatorio. Carlos Ríos fue uno de los involucrados en este acto fraudulento. Conocen a través de las redes sociales como Carchucho, en Twitter, en Instagram y en otras redes sociales. He venido siendo un bloguero desde hace mucho tiempo. El día de ayer, 14 de junio, en horas de la tarde, cuando yo introduzco mi cédula de identidad, me aparece el nefasto mensaje de que mi cédula de identidad aparece entre las firmas entregadas por la oposición. Cuando yo vi eso, yo entré, Dios mío, ¿qué es esto? Y verifico y vuelvo a meter la cédula y le digo a otra persona, por favor, verifica la cuenta que estamos viendo, o sea, el número de cédula de tu computadora, no sea que me esté dando un error. Y en efecto, mi sobrina aparece allí. Yo manifiesto a través de esta vía, yo jamás voy a firmar, votar o hacer algo a favor de la derecha de este país. Se tiene previsto que una de las ciudadanas que aparece en el video se dirija este jueves a las instancias correspondientes para denunciar oficialmente el plagio de su identidad. 12:08. El ministro de Cultura, Freddy Ñáñez, desmintió este miércoles que la tumba del escritor y expresidente de Venezuela, Rómulo Gallegos, haya sido profanada a través de su cuenta en Twitter. El titular de la cultura se dirigió a deudos del gran escritor venezolano y afirmó que sus restos reposan en el Cementerio General del Sur, en la ciudad capital. Enfatizó en su segundo tuit que repudia categóricamente este tipo de vandalismo, así como el uso político que personeros de la derecha hacen irresponsablemente. Horas antes, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayud, señaló que panas delincuentes del alcalde Rodríguez eran los responsables del robo de los restos de Gallegos. Ñáñez informó que acudirán a la Fiscalía General de la República para iniciar investigaciones tras corroborar que es falsa la profanación de la tumba del expresidente y escritor Rómulo Gallegos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El equipo promotor de los 27 movimientos del Congreso de la Patria sostuvieron este miércoles un encuentro a fin de realizar un balance, presentar las propuestas al dignatario venezolano e iniciar nuevamente una jornada de reuniones con diferentes sectores para unir fuerzas en pro de la revolución. Así lo informó el coordinador de esta instancia, Héctor Rodríguez. Positivo, indiscutiblemente, ha sido un semestre muy difícil, un semestre difícil por la emergencia económica, un semestre difícil por la baja en los ingresos petroleros, un semestre difícil por la gran sequía que puso en riesgo el sistema eléctrico, el sistema de distribución de agua potable del país, y bueno, además, toda una oposición de forma miserable, en vez de ayudar, tratando de sacarle provecho político, con todo un andamiaje internacional, el mismo presidente de los Estados Unidos pidiendo el cambio de gobierno, aquí estamos, se levanta todo un plan productivo que es el CEDAW, construye un nuevo sistema de distribución que son los CLAP. Es el inicio de una nueva ofensiva, de una nueva batalla para superar esta emergencia. Sin duda alguna de las emergencias más difíciles que hemos atravesado, pero que la vamos a superar con el pueblo organizado, con el pueblo consciente. Así que estamos muy contentos. La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela levantará su plan productivo. Para esto participarán en un taller con los responsables productivos municipales de todo el país, a efectuarse desde este jueves hasta el sábado, donde se tiene previsto la asistencia de los ministros de Economía y Turismo. Así lo enfatizó Rodríguez. 12:11. Cultura. Este miércoles, amigos, familiares y comunidad en general disfrutaron de un repertorio infantil para recordar el legado de la gran maestra Modesta Bor en la sala de conciertos de la Universidad Nacional Experimental de las Artes a cargo de su hija Lena Sánchez Bor. Estamos emocionadas porque es el estreno de la agrupación Vocal Femenil Tres Voces. Vamos a comenzar justamente hoy con repertorio de mamá, repertorio que canté en el coro de niños de la Escuela de Música Juan Manuel Olivares desde los 6 años de edad. Todos los hijos de Modesta integramos ese coro y como una forma de, digamos, recordar tanto el coro de niños como una agrupación vocal femenina que ella tuvo que se llama el Grupo Arpegio, un sexteto femenino, que también interpretaban este repertorio. Entonces fue una forma como de recordar también esa fase, ¿no? Tan importante, ¿no? Por lo menos a mí me marcó estar en el coro de niños y todos los niños que estudiaban en esa escuela de música pasaban por ese coro. Ella tenía 3 grupos, uno que funcionaba lunes y jueves, otro martes y viernes y otro el miércoles. Y cuando nos presentábamos eran 180 niños en escena. De verdad que era un coro muy bueno y pienso que a todos nos marcó, ¿no? Ella manejaba una hipótesis muy, que ellos decían que los niños que estén en la música no son niños que están en las drogas, no son niños que están en otro tipo de actividades. Y entonces era también esa labor, ¿no? De sembrar en los niños esa semilla de la música. La Semana Modesta Bor continúa este jueves a las 3 de la tarde en un foro para el intercambio de saberes en la sala de conciertos de la UNEARTE, mientras que el viernes y sábado a las 6 de la tarde se realizarán dos conciertos de música de cámara de la compositora margariteña con entrada libre. Para el domingo, esta programación culmina con un concierto sinfónico a cargo de la Orquesta Filarmónica Nacional en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, a partir de las 11 de la mañana. Participa. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para este viernes 17 y sábado 18 subirá el telón en la sala Doris Wells de la Fundación Casa del Artista con la pieza Se Vende, original de Iriana López. Así lo informó Robert Cedeño, coordinador de apoyo a las iniciativas creativas de la institución. Estaremos presentando la obra Se Vende. Es una obra escrita por Irian López y dirigido por Andrés Gutiérrez. En esta obra, pues, las actrices María Ramos Doni y Michelle Díaz encarnarán a las hermanas Fabiana y María Elena, quienes enfrentan la ausencia física de su madre. La intención es que esta obra, pues, llama a una reflexión permanente sobre la concepción de la familia, que se desarrolla dentro del seno familiar. Están invitados todos y todas. Es un montaje de graduación o de evaluación de la Escuela César Rengifo, nuestra escuela de teatro, apoyando aquí esa iniciativa que a través de Cenital Teatro, que es quien produce la pieza, se mostrará aquí en la sala. Tendrá un costo de 350 bolívares, así que están todos y todas cordialmente invitados. La cita es a partir de las 6 de la tarde en la sala Doris Wells de la Fundación Casa del Artista. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro. 12:14. Desde este viernes 17 hasta el domingo 19 de junio, el público capitalino podrá participar en un gran maratón de yoga a efectuarse en los jardines de PDVSA La Estancia. Como parte de la segunda edición del Festival de Yoga, los asistentes podrán conocer acerca de esta cultura en la feria artesanal con gastronomía vegana, tatuajes de henna, artesanía e indumentaria para esta disciplina. La cita es desde este viernes a partir de las 10 de la mañana. Asiste, la entrada es libre. 12:15. Regionales. El estado Zulia se viste de versos y prosa. Se trata de la inauguración de la 13ª edición del Festival Mundial de Poesía, la cual tendrá lugar en el majestuoso Teatro Baral de Maracaibo el día domingo 26 de junio a las 10 de la mañana. Para el acto inaugural se contará con la presencia de los poetas internacionales Lucy Chau de Panamá y Oscar Saavedra de Chile, de los cuales se tendrán reseñas históricas durante la instalación. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. En Venezuela, actualmente, la moda alternativa conceptual está despertando y queremos que de la mano con todos nosotros disfrutes esta experiencia. Concept Model Management te da la oportunidad de vivir lo alternativo conceptual, que es solo vivir la belleza desde el punto de vista más amplio posible. Si eres plus size, es decir, modelos gorditos, altos, muy altos, algunos bajos, o tienes unos rasgos que no consideras tan hermosos, posiblemente esas cualidades son las que te hagan ser el mejor modelo conceptual de Venezuela. Bien, son palabras de nuestra invitada de hoy, Kirian Sotillo. Ella es vicepresidenta de la agencia venezolana Concept Model Management. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, lanzamiento oficial del Fashion Experience 2016. Bienvenida a esta tu casa, Alba Ciudad 2000, Alba Ciudad 96.3 FM, Cultura al Día. Te da la bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, hablemos sobre este gran evento de moda. Sí, tiene lugar... en este caso, perdón, tiene lugar en lo que serían las residencias Anauco Suite del Hotel Venetur aquí en Caracas, ubicado en Parque Central. La noche del Fashion Experience consta de, en efecto, la primera noche conceptual alternativa venezolana, ya que ese mercado de modelaje estaba dormido en este país. Uh-huh. Nosotros, en una nota de emprendimiento, quisimos que eso fuera y formara parte de Venezuela de lo que sería el fashion, de lo que sería la moda alternativa, porque hay mucho talento en Venezuela. Concept Model Management se dedicó a hacer esto, este trabajo, y este sábado 18 de junio, por primera vez en Venezuela, se va a vivir una noche conceptual. Bueno. Es un desfile, el cual están 18 marcas invitadas, 18 marcas de diseño venezolano importantes en Venezuela y que han venido haciendo un trabajo con nosotros ya de la mano desde hace bastante tiempo antes que existiera Concept Model. Entonces, es apoyarnos entre todo lo que es el talento venezolano para subir y seguir haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Kiria, ¿por qué hablamos de moda alternativa? En Venezuela se usa mucho la moda latina, uh-huh, digámoslo de alguna manera, por darle un nombre, que es este modelaje tipo Miss, tipo solo las personas con unos rasgos específicos son las que tienen la oportunidad de incursionar en este mercado. Y fuera del país, en otras partes del mundo, se ve esta moda alternativa, que son personas que a lo mejor no tienen unos rasgos tan apropiados como lo que consideramos belleza, que solo categorizar o estipular una belleza o un estilo. Todos no somos iguales y cada quien tiene un aporte a la moda. Entonces vemos mucho, queremos incursionar mucho en el mercado internacional. Y en esta agencia venezolana de modelos, ¿no? Exacto. ¿Intervienen solamente mujeres venezolanas o también extranjeras que están por acá en la zona? Tenemos ahorita un staff de 57 modelos venezolanos entre hombres y mujeres. En efecto, tenemos modelos también. Tenemos un modelo que está actualmente en Brasil, que es venezolano, pero que ya está haciendo vida en otro país. Uh-huh. Bueno, hablamos también un poco de esos elementos que van a participar en esa noche. Bueno, vamos a reiterar la invitación. La invitación es para este sábado 18 de junio en el hotel, en las residencias Anauco Suite del Hotel Venetur. En este caso, pueden asistir a partir de las 8 de la noche. El desfile empieza a esa hora, lo que sería la recepción, para que puedan disfrutar tanto de los desfiles de las marcas, y luego de esto tienen un after party, o lo que sería una recepción con los modelos. Pueden tener mucho contacto con la prensa, modelos que estarían asistiendo al evento. ¿Qué es el after party? Constante una recepción donde van a estar las personas que disfruten del evento junto con nosotros, junto con los modelos, y puedan disfrutar muy de cerca qué es lo alternativo. No es un evento de nosotros acá y el público allá, sino que va a haber una sincronía, lo que sería un acoplamiento del público con los modelos. ¿Tiene algún costo este evento? En este caso, sí, las entradas estaban a la venta en lo que serían las tiendas de Espido del Centro Comercial Líder. En caso de que ya no hayan podido asistir a comprar las entradas ese día, pueden asistir y se hace lo que sería la entrada en puerta. Para los que están interesados, ¿cuál es el monto? El costo, las entradas que estaban a la venta disponibles en la tienda, el costo eran 2.000 bolívares. Okay. Bueno, estamos conversando con Kiria Sotillo, mejor conocida en redes sociales como Kiki Sotillo, hablando de esa moda alternativa que se está ahorita poniendo en boga en Venezuela. Bueno, mi hermano, que es el presidente de la agencia, que es un modelo ya bastante reconocido en Venezuela por eso, lo pueden seguir también en las redes sociales como Digny Official. Ajá. ¿Y quiénes te acompañan en este evento? ¿Cuál es tu equipo? ¿Quiénes están contigo? El equipo de trabajo de Concept Model Management consta de aproximadamente 10 personas de producción. Entre ellas tenemos un estilista sumamente espectacular. Tenemos un director de producción que es Koi Studios. Así lo pueden conseguir en las redes sociales. Mi hermano, que es el presidente de la agencia, mi persona. Tenemos un diseñador gráfico, el cual se llama Alejandro Hernández. Tenemos fotógrafos también, pero todo el equipo seríamos todos los que estamos haciendo vida en la moda venezolana, que serían los diseñadores, todos estos que aportaron un granito de arena para que esta idea fuera tan maravillosa como hoy es. ¿Y cuál es la tendencia de la moda para esta temporada? ¿Qué es lo que van a mostrar ustedes? Nosotros vamos a mostrar las nuevas colecciones de todos los diseñadores que están allí. Son 17 marcas confirmadas, entre ellas Gypsy Inked va a mostrar su nueva colección. Maxi Streetwear va a mostrar su nueva colección. Chicken Dupe también va a mostrar su nueva colección. Casi todos los diseñadores están mostrando colecciones totalmente nuevas. Así que las sorpresas son inesperadas totalmente, o sea, hay muchas sorpresas y mucho para disfrutar de esa noche. ¿Y qué recomiendas tú para ahorita, para esta temporada, cómo vestirnos? La gente que hace radio, la gente que hace televisión, las oficinistas, las maestras, vamos a incluirnos. Claro, ¿qué nos recomiendas? Claro, por supuesto, la moda es para todos. Un poquito de, bueno, estamos en un país sumamente tropical, en efecto, entonces, bueno, nada. En estos 17 marcas nos están mostrando todas las propuestas. Al que le guste, estamos en un país tropical y podemos usar lo que deseamos, el color que deseemos. Entonces, estos diseñadores nos van a nutrir de todo eso. Para los que quieren vestidos, están personas que usan diseñadores que hacen vestidos. Para los que quieren quizás no seguir manteniéndose en la línea del pantalón y la camisa, también hay diseñadores que muestran esta propuesta. Hay diseñadores de solo accesorios. Están Dos Mulatas, que son diseñadores de accesorios que son bellísimos, artesanales. Entonces, aquí hay para todos. La moda alternativa conceptual es lo que te quiere decir, que hay para todos, que todos tenemos un poquito. Y lo que uno va a ver esa noche, si a uno le gusta un vestido, un conjunto, una blusa, un traje de baño, ¿se puede comprar de inmediato? En este caso no, tendrían que estar en contacto con los diseñadores. De igual manera, se les va a dar la información de los diseñadores con redes sociales y todo lo que sería la información para poder concretar el negocio con estos diseñadores. La mayoría de los diseñadores trabajan en función de pedidos, entonces se ponen en contacto con ellos y ellos proceden a hacerles el pedido. Y ustedes, como agencia de concept models, management, el que está interesado en inscribirse, si hay talleres, si hay cursos. Por supuesto que sí. Ajá, luego del Fashion Experience viene un nuevo curso, el cual va a durar aproximadamente 4 meses. Para poder ingresar a este curso tendrías que dirigirte al casting, a nuestros próximos casting, que es 17 y 24 de julio, en lo que sería la avenida principal de Las Palmas, donde estamos ubicados. Repito otra vez, por lo que muchos chicos y chicas están interesadas. Mira, yo quiero ser modelo, quiero que asistir al casting. Vamos a repetir otra vez la dirección. Claro que sí. Día y hora. Perfecto. Si estás interesado en ser modelo y no te habías dado la oportunidad es este momento. El próximo casting es 17 y 24 de julio en la avenida principal de Las Palmas a partir de las 8 de la mañana ambos días. Muy tempranito. Sí. Bueno, es hermoso hablar de esas tendencias de la moda, los colores. ¿Qué colores recomiendas tú para esta temporada? Dependiendo, no sé, muchos decimos, bueno, mi color de piel es blanca, ¿qué colores van? Yo soy morena, ¿qué color me queda mejor? ¿Qué recomiendas? Recomiendo, bueno, nada, que no se dejen cohibir tampoco por las tendencias. Ajá. Porque eso es lo que quiere decir lo alternativo. Una alternativa a mí me puede decir la revista que me vista de rosado. Bien. Pero si hoy yo me siento que quiero ser rojo, rojo voy a ser. Entonces, combinarte con la tendencia y seguir siendo tú. Eso es lo que recomiendo. Y va a quedar en énfasis en este evento, ¿no? Claro, por supuesto. Moda alternativa. Sí, moda alternativa. Sentirnos bien, bien arregladas, bien maquilladas. Y bueno, sentirse uno agradable, agradable en el sentido de que lucir la ropa que tenemos. Exactamente. Vamos a hacer la invitación de nuevo para los que están en sintonía de Cultura al Día, del evento. Si te interesa la moda alternativa, nuevamente tienes un evento este sábado al cual debes asistir a las 8 de la noche en las residencias de Anauco del Hotel Venetur a las 8 de la noche. Sí. El Hotel Venetur está Bellas Artes. Sí, es diagonal al Alba Caracas. Ah, muy bien. Es del Hotel Venetur, pertenece al Alba Caracas, pero está diagonal, detrás de la Plaza de los Vientos para que se ubique mejor. Y si no puedes asistir, que la intención es que asistas para que te empapes y puedas disfrutarlo. Y si te asististe y te interesó, te esperamos el 17-24 de julio en nuestros castings. Qué bueno. ¿Alguna otra recomendación para este público que está en sintonía ahorita? Bueno, están tomando notas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo me he visto? ¿Viene una fiesta? ¿Para dónde vamos? ¿Viene la temporada ahora de vacaciones con los chicos y chicas? Sí. Bueno, para asistir al evento, pedimos a nuestros invitados y a las personas que desean asistir que vayan preferiblemente vestidos de manera fashion, colores oscuros, entre otras cosas, como se sientan cómodos de igual manera, pero manteniendo la moda según ellos la conciban. Y nada, que se sientan chéveres, que puedan disfrutar del evento, que vayan al evento, por supuesto, porque es una noche que no se había vivido en Venezuela en cuanto a moda. Y hablando de eso, fashion, ¿por qué decimos fashion? Fashion significa moda. Moda. Totalmente. Así es. Bueno, ¿alguna otra recomendación sobre la moda? Si este evento ha salido fuera de Caracas, ¿o es la primera vez que ustedes lo están haciendo? Es la primera vez. Concept Model Management están haciendo. Nació en noviembre del 2015. Es nuestro primer evento. Es nuestro lanzamiento oficial con nuestros primeros 57 modelos. 57 modelos. Redes sociales, ¿cómo hacemos para ubicar a Kiki Sotillo y a todo su equipo que está dedicado al arte de hacer modelaje? Bien, en las redes sociales nos pueden ubicar primero que nada a la agencia como en Instagram como arroba Concept Models y en Facebook CMM Venezuela. A mi persona me pueden ubicar en Instagram en mi cuenta personal como Kiki Soy y mi cuenta de hobby, de disfrute, que es Makeup by Kiki. La línea gráfica está bajo el diseñador Alejandro Hernández, que lo pudieran ubicar como igual Alejandro Hernández en Facebook. Sí. Y a mi hermano, que es el presidente de la agencia, lo pueden ubicar en Instagram como Digny Official y en Facebook de la misma manera. ¿La agencia está ubicada en Las Palmas? Sí, Avenida Principal de Las Palmas, Quinta Parada. ¿Trabajan todos los días? No, solo los domingos. ¿Solo los domingos? ¿Por qué? Porque los domingos impartimos las clases allí. De resto, estamos por las redes sociales atendiendo todas las necesidades o solicitudes o información que deseen las personas. Así es. ¿Planes futuros fuera de Venezuela? Posiblemente. Queremos también llevar un poquito de Concept Model Management a los estados venezolanos. Primero que nada, nuestra casa, que es Venezuela, y luego sí para afuera. ¿Cuáles son esos estados que siempre están a la vanguardia pidiendo esa asesoría de imagen? Porque siempre hay uno que va sobre la marcha. ¿Cuáles son esos estados que ustedes tienen ya tomados en agenda? Primordialmente lo que sería Anzoátegui, les interesa bastante la moda. Maracaibo, lo que sería el Zulia como estado. Hay varios estados ahí que ya nos están pidiendo que quieren a Concept Models. Entonces, toca esperar un poquito, informarnos también, empaparnos para poder llevar la agencia a todos esos estados. ¿La región andina? La región andina también. Muchas personas andinas les encanta el mundo de la moda, están siempre alertas. De hecho, hay muchos diseñadores andinos que son fantásticos y fabulosos. Entonces, pronto. ¿La región insular? También, ¿no? Claro, hay muchos lugares hermosos, ¿no? A Venezuela le encanta la moda. Toda Venezuela es hermosa y siempre nuestras mujeres están vestidas, están pendientes de qué es lo que está la tendencia, el maquillaje, los accesorios. Todo esto se va a vivir el día del sábado, 18 de junio, en las residencias Anauco Suite del Hotel Veneto. ¿Invitan? Concept Model Management. Así es, así que no se lo pierdan, asistan. Aquí está Kiki Sotillo, que los va a atender con muchísimo cariño ese día sábado 18 de junio, allá en las residencias Anauco. Mensaje para toda esa gente que está en sintonía de Alba Ciudad FM. Bueno, primero que nada, que soñar es solo planificar el futuro de tu propia vida, y que Concept Model es un... El futuro no es de género, sino de almas, como dice mi hermano. Y que se disfruten la vida y que lo que les gusta lo hagan apasionadamente, porque los frutos vienen solitos. Así es. Bueno, son palabras de la vicepresidenta de la agencia venezolana Concept Model Management, Kirian Sotillo, mejor conocida en redes sociales como Kiki Sotillo. Hoy estamos abordando el tema lanzamiento oficial del Fashion Experiencia 2016. Son las 12:32 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy jueves 16 de junio 2016. Coordinadora de Información Sinamay González y el coordinador de página web Dugino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Luigi Loyo, y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Lisdé Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. ¿Cuántas personas más se dejarán manipular por los que dicen ser los dueños de la verdad, masacrando cuerpo y mente de mi gente sin piedad? Bombas caen, muchos mueren, los que pueden no hacen nada, madres lloran. Y mantiene su dignidad. No más. Y a las 12:37 hacemos enlace con Venezolana de Televisión. Está dando declaraciones el ciudadano ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, sobre el tema estatus de la tumba de Rómulo Gallegos. Sin los restos del expresidente Rómulo Gallegos, hubiesen ido allá con una comisión científica a verificar de primera mano para informarle a los venezolanos y a las venezolanas concretamente de lo que se trata. Entonces, creo que hay que apartar esto, que además no solo se trata de una tumba, se trata de una referencia de la venezolanidad, se trata de un símbolo de todos los venezolanos y todas las venezolanas, y debemos tratarlos como tal, debemos tratarlos con la altura que ello merece. Nosotros repudiamos el ataque que hubo contra la tumba de Ali Primera y repudiamos, por supuesto, este acto de vandalismo que vamos a investigar, porque no tiene nada que ver, no guarda relación con lo que se ha dicho en las redes sociales, y pudiéramos estar, no lo sabemos, hay que investigarlo, pero pudiéramos estar frente a un ataque simbólico que pretende, como digo, crear zozobra, crear angustia y crear desasosiego en la familia venezolana. Con la Alcaldía de Caracas y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura vamos a trabajar en lo sucesivo, no solo con la tumba de Rómulo Gallegos, sino en el cementerio del Sur, que es un monumento patrimonial de Caracas. Ministro, verificar el caso de Isaías Medina Garita, que también se denunció ayer, lo que pasa que no fue tan mediático como el de Rómulo Gallego, y también las otras familias que han denunciado, el venezolano común que entierra ya sus deudas, y que ustedes no, o sea, no, nunca ha habido una respuesta sobre eso. Sí ha habido respuestas. Si usted chequea lo que se ha venido trabajando en el cementerio General del Sur, ha habido respuestas pertinentes. Hay un problema que tenemos que abordar integral de seguridad en el cementerio y que se está haciendo. Ya el alcalde va a dar detalles sobre eso, pero puntualmente con lo que tiene que ver con el panteón de los Gallegos, nosotros nos comunicamos ayer con su hija Sonia Gallegos, le explicamos lo que estábamos haciendo allí, le solicitamos su autorización para poder certificar con los fiscales el tema de la profanación, porque cuando se habla de profanación se está hablando de un elemento superior, se está hablando ya de un, no solo de un saqueo al patrimonio de una familia, en el caso de Rómulo Gallegos, a un símbolo de la venezolanía, y yo creo que por ahí es donde está digamos, el interés de quienes han hecho desde el presidente de la Asamblea Nacional hacia abajo un uso político desmedido, artero, de esta situación sin ellos siquiera verificarlo. Nosotros, abogando por una cultura de paz, creo que tenemos que ir siempre a la verdad, tenemos que ir develando los mitos y los rumores que se utilizan precisamente para lastimar afectivamente y psicológicamente al pueblo venezolano, y nuestro compromiso está allí precisamente para develar y para actuar en consecuencia con el Panteón de los Gallegos, el desagravio que corresponde a un símbolo de nuestra nacionalidad, y en general en el cementerio del Sur hacer un trabajo de muchísimas instituciones que tenemos corresponsabilidad allí para definitivamente crear las condiciones que este cementerio merece. Vamos ahora a conversar con el alcalde de Caracas para conocer cuál es el plan de rehabilitación que se avanza en el Cementerio General del Sur. Bueno, en primer lugar, nosotros queremos insistir, tal como dijo el ministro Freddy Ñáñez, es que nos parece repulsivo, nos parece artero que se generen matrices para intentar crear zozobra y sacar algún tipo de provecho político. Precisamente el novelista que denunció la barbarie en su Doña Bárbara, quizás también en Cantaclaro, pero ninguno como Doña Bárbara, donde algunos capítulos están dedicados a la barbarie, fue Rómulo Gallegos. Y si de algo puede catalogarse las opiniones que emitieron de forma, yo no diría que gratuita, sino de forma artera y de forma muy irresponsable, el presidente de la Asamblea Nacional, algunos diputados, que yo creo, hay uno al menos que estoy seguro que jamás se ha leído una obra de Rómulo Gallegos y difícilmente ha abierto un libro en su vida, pero se atrevieron a decir que habían sido robados y profanados los restos sagrados, porque es uno de nuestros escritores más importantes de Rómulo Gallegos. Eso es algo completamente falso. Hubo un acto de vandalismo en contra del Panteón de los Gallegos que inmediatamente fue atendido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, por la Alcaldía de Caracas. Nosotros mantenemos un proceso de trabajos continuos en el Cementerio General del Sur. Es cierto que tenemos una situación de inseguridad que aun cuando hemos atendido todavía no ha sido resuelta de forma completa, y por eso el presidente Nicolás Maduro instruyó para que la Guardia del Pueblo se mantenga de forma permanente en las instalaciones del Cementerio General del Sur para que de forma coordinada se atienda el problema de seguridad. Yo insisto en un llamado en que no sea el dolor, en que no sea situaciones tan sensibles como la de los deudos de Rómulo Gallego y de Isaías Medina Angarita, tú que preguntaste sobre eso, que es otra, que y el de Joaquín Crespo también y de Delgado Chalbó, todo eso es completamente falso. Esas son patraña, que además ustedes, lo tengo que decir así, se hacen eco sin haber averiguado realmente si eso ocurrió. Aquí decimos de forma absolutamente categórica que es completamente falso, como se les cayó la mentira de los restos. Si tú me preguntas, yo te contesto, no me puedes interrumpir, porque si me interrumpe, las normas de buen hablante y buen oyente, yo creo que deberían imponerse. En el caso de Rómulo Gallegos, ¿no me vas a dar a contestar? Contesta tú, pedí. Ustedes dijeron que no hubo profanación, pero no hubo una exhumación de los cuerpos para saber si efectivamente estaban ahí. Ayer las lápidas estaban cerradas en la tarde, pusieron cemento fresco, entonces aquí para ¿cómo saben? No, ya. Fíjese, esas son patrañas. Tú te estás haciendo eco de patrañas. Nosotros tenemos forma de saber y de certificar que en efecto no fueron profanados ni robados los restos de Rómulo Gallegos. Si a ti te mandaron a preguntar eso, no están realmente en conocimiento de lo que realmente ocurrió allí, ni con la tumba de Joaquín Crespo, que por cierto fue recuperada por la Alcaldía de Caracas, ni con la de Delgado Chalbó, ni con la de Isaías Medina Angarita. Yo insisto, vamos al terreno de la política, a hablar de política. Están muy preocupados y están desesperados por lo que está ocurriendo en el ámbito internacional. Se les cayó la patraña de la OEA, se les cayó el agente Almagro, se les cayó el referendo revocatorio por la gran cantidad de fraudes. Quienes pusieron los muertos a firmar fueron precisamente aquellos que están montando estas patrañas. Quienes pusieron, además, y maltrataron y dañaron la tumba de Ali Primera, yo estoy seguro que lo hicieron con la intención de generar algún tipo de rédito político macabro. Mantengamos alejados de eso. Porque además estamos hablando de personas que nos duelen a todos. Rómulo Gallego no solamente te duele a ti, a mí me duele mucho más. Yo estudié en el Jardín de Infancia Teotiste Arocha de Gallego, que lleva el nombre de la esposa de Rómulo Gallego. Rómulo Gallego no está en el Panteón Nacional porque él pidió ser enterrado junto a su esposa Teotiste Arocha de Gallego. Ayer, entre las barbaridades que dijeron algunos diputados de Acción Democrática y de los partidos que después se derivaron de Acción Democrática, entre las barbaridades dijeron que se habían robado los restos de Rómulo Gallego y los restos de Teotiste Arocha de Gallegos. No se hagan eco de esas mentiras, de esas patrañas. Si hay cosas que tenemos que resolver, las tenemos que resolver. Pero si por otra parte la desesperación es lo que se está imponiendo, no se hagan ustedes ecos de eso. Porque si es la desesperación, porque se les cayó Almagro, porque se les cayó la Carta Democrática, porque ya es demasiado fehaciente, demasiado público, notorio y comunicacional, que pusieron a 10.995 muertos a firmar en el referendo revocatorio, que pusieron 600.000 personas usurpando la identidad, que pusieron 1.315 privados de libertad a firmar. En lugar de eso, respondan al país cómo cometieron tantas patrañas. En lugar de estar montando esta situación, yo insisto, estamos completamente seguros, a pesar de que le solicitamos, esa es la pregunta y la preocupación que tú tienes, te la respondo en este momento, le solicitamos a los familiares de Rómulo Gallego que en presencia de la Fiscalía se certifique lo que estoy diciendo aquí, que en efecto no hubo ningún tipo de profanación de los restos del insigne escritor Rómulo Gallego. ¿Es Rómulo Gallego? Sí, nos comunicamos con los familiares, se comunicó al ministro de Cultura, Freddy Ñaña, conversó con la hija de Rómulo Gallego el día de ayer. Fíjese, Rómulo Gallego habló de la barbarie, eso es barbarie. Eso que están haciendo estos diputados es barbarie. Lo que hicieron contra el mausoleo de nuestro padre cantor, Ali Primera, es barbarie. Ali Primera nos duele a todos los venezolanos y a las venezolanas porque cantó a toda la Venezuela. Rómulo Gallegos también nos duele a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Aléjense de la barbarie. Traten de establecer la política dentro de los límites de la política. ¿Se les cayó Almagro? Bueno, mala suerte. Okay, se les cayó la intervención. Déjame terminar. Ponte aquí, por favor. Ponte aquí. Tú no estás preguntando, tú estás respondiendo. Pero ponte aquí para que declare. ¿Cuáles son las medidas? ¿No quieres declarar? ¿Me vas a dejar declarar a mí? Sí. Ok, gracias. Fíjese, nosotros insistimos la barbarie. No te hagas eco de eso, no te hagas eco de eso. Usted, tú acabas de decir que Delgado Chalbó, que Isaías Medina, eso es completamente falso. Es absolutamente falso. Nosotros estamos atendiendo la situación del Cementerio General del Sur como nunca antes se había atendido, como nunca antes. Millones de bolívares se han dispuesto para el mantenimiento del Cementerio General del Sur. Sí, en efecto, tenemos un problema de seguridad y estamos en la intención y la disposición de, a través de la Guardia del Pueblo, de atender los asuntos de seguridad y de inseguridad en el Cementerio General del Sur. Ahora, eso no es razón para que tú te hagas eco de mentira, porque se supone que los periodistas tienen que buscar la verdad. Bueno, si usted lo dijo. Obviamente se escribió que no se sabía si también, los cuerpos estaban o no estaban. No, estás completamente equivocada. Nosotros certificamos y para hacerlo desde el punto de vista legal, como decía Mujiquita, ¿te acuerdas del personaje de Mujiquita de Doña Bárbara? Si le diste a Doña Bárbara, Mujiquita, había que poner el punto sobre la H, como le gusta ponerle los puntos, en vez de los puntos sobre las I. Richard Blanco, Henry Ramos Alú, le gusta poner los puntos sobre las H. Léete ese capítulo, el que habla de Mujiquita en Doña Bárbara. Nosotros insistimos, no se hagan eco de la barbarie, no se hagan eco de aprovechamiento para tratar de tapar la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que todas las patrañas que han tratado de instalar y de montar para agredir al pueblo de Venezuela y para agredir al gobierno constitucional, se les han caído una por una y se les seguirán cayendo, no tengan duda de eso. Gracias. Bien, son palabras del alcalde Jorge Rodríguez, quien ha calificado de patraña el levantamiento de una información que distorsionaba lo que ellos aseguran han corroborado en el Cementerio General del Sur, con autorización además de la hija del escritor Rómulo Gallegos, Sonia Gallegos, y es que precisamente ellos manifiestan ciertamente hubo una violación a la infraestructura, pero no ha sido profanada la tumba ni del escritor ni de otros insignes personajes de nuestra historia, Anabel. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. 12:49. Caminando por Caracas, la gente me saludaba y andaba. Yo levantaba mi mano, hermano, y Caracas me abrazaba. Mira qué color Caracas, qué calor en tus mujeres Caracas, qué ritmo tienen tus calles y valles, que se mueven así. Caracas, Caracas, el Ávila, el Guay, el pulpo, la araña y tu sábana grande. Ya lo siento mío, ya lo siento mío. Tómate otro palo, hermano, que esta noche yo te pago en Caracas. Y esta noche yo te brindo mi pana, que eres venezolano. A ti, Caracas, Caracas, el Ávila, el Guaripé, el pulpo, la araña y tu sábana grande. Ya lo siento míos, ya lo siento míos, ya lo siento míos. Las 12:51. Caracas se identifica con la música latina. en Alba Ciudad 96.3 FM, consigues nuestro sabor del Caribe. Qué mala suerte, no tiene comparación. Voy a contarle lo que a mí me pasó. Oigan, señores, presten mucha atención. Esto sí es algo serio, esto es algo súper malo. Pero está camarón lo que me sucedió. Juego el 701, sale el 702. Juego el 421, sale el 422. Mala suerte. Yo seguí con la bolita y mi número salió. Y me dijo el bolitero, el banquero se murió. Mala suerte. Me salió, me fui a cobrar los chavos y el ticket se me perdió. Mala suerte. Mi caballo 100 a 1 en la curva se pasó, corriendo con un cohete y el chongo se me cayó. Mala suerte. Yo me fui para el dentista y volví tomé ya un pochonao. Salao, salao, siempre salao. Ay, esta mala suerte mía ya me tiene cansado. Liquidarme quise yo, tan mala que era mi suerte, ni la bala me salió, mala suerte. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 58 minutos. Thank you.